tunda que tunda, timbero que ya se afanó, bongo. Tunda que tunda, timbero que ya se afanó, bongo. Tunda que tunda, timbero que ya se afanó, bongo. Tumba que tumba, timbero, que ya te fanó, bongo. Tumba que tumba, timbero, que ya te fanó, bongo. Tumba que tumba, timbero, que ya te fanó, bongo. Pero que ya se pagó.